que no funcionó. Es muy amable con todos. Dile, siéntense ya. ¿Eh? Pues empieza. Vamos a empezar nosotros como en la mesa. Compañeros y compañeras, quítenme el café. Ya vamos a iniciar con la tercera mesa. Esta es la mesa en la que vamos a compartir varias experiencias de litigio, experiencias de acompañamiento psicosocial, de construcción de procesos en varios ámbitos, tanto en México como en otros países y también a nivel interamericano, a nivel regional, ante algunas de las instancias internacionales. Ahora, después de escuchar los testimonios de las compañeras que compartieron sus experiencias en la mesa anterior, creo que nos quedan muy, muy claras algunas cosas. Que cuando hablamos del daño que vivieron las compañeras y muchas otras personas, en muchos casos, estamos hablando de un daño que no puede ser reparado, que no hay ninguna medida de reparación que vaya a devolver a los seres queridos desaparecidos, que vaya a reponer los años de sufrimiento físico, psicológico. No es posible una reparación realmente completa que borre esas graves violaciones a derechos humanos y crímenes de Estado. No hay una reparación que borre esa experiencia. Y tampoco, porque muchas veces estamos acostumbrados a escuchar en los medios de comunicación que la reparación significa recibir dinero, como pagar una deuda. Tampoco recibir una indemnización, hacer que una violación de derechos humanos tenga un costo económico para el Estado, pues puede ser una parte pequeña de un proceso, pero no es el objetivo, no es una reparación integral. Entonces, creo que cuando hablamos de qué reparaciones queremos construir, y vamos a escuchar aquí de varias experiencias, varios casos, estamos hablando de medidas de justicia, de esclarecer y dar a conocer la verdad, dar a conocer que las personas sobrevivientes pues tienen la razón, que están diciendo la verdad y que esto pasó. Esa es una, esa atención obviamente a esas personas, y sobre todo son medidas de reforma, son medidas que ayuden o empiecen a garantizar la no repetición de hechos. Entonces, de eso vamos a hablar en esta mesa, de diferentes experiencias que nos apuntan hacia un futuro en que, pues ojalá que no se repitan estos hechos. Para empezar, cedo la palabra a mi compañera Alejandra Nuño. Alejandra es directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, aquí en la Ciudad de México. También menciono, porque es muy relevante, que hasta recientemente fue directora de la Oficina Regional de CEGIL en Costa Rica. Entonces, esa es la oficina de esta organización internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, la oficina que se encarga de casos tanto mexicanos como de Centroamérica y que litiga casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? La Comisión y Corte Interamericana. Entonces nos puede compartir experiencias tanto de México como de otros países en este tema de las reparaciones. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer mucho al Centro PRO por la invitación, y es doble el estar aquí. Estoy muy honrada, no nada más por la invitación, que me siento en casa, pero también porque El Centro PRO tiene, entre otras, a una gran persona que tiene toda la experiencia en materia de reparaciones y en el sistema interamericano de derechos humanos. Así es que compartir la mesa con Steph siempre es algo maravilloso, y también, por supuesto, con Andrés y con gente de otros países, que es increíble. Yo retomo un poco lo que decía Steph en términos del daño, y me gustaría un poco, escuchando las intervenciones de las mesas anteriores, tratar como de reencauzar la discusión de lo que ya sabemos, y es muy doloroso y es muy lamentable, que no hay una sola reparación, una única, ni en su conjunto, aunque fueran cumplidas de manera adecuada, en tiempo, oportuna, que puedan paliar las graves violaciones de derechos humanos que se sufren. Entonces, digamos, partiendo desde ese supuesto, me gustaría reencauzar la discusión específicamente un poco para ver cómo, aún sabiendo eso, podemos sacarle partido a estos hechos y podemos sacarle partido a esas reparaciones para que no vuelvan a ocurrir, para que haya cierta satisfacción, para que haya cierto cierre, porque si no tenemos esa garantía, si no tenemos esa esperanza, eso es lo que en muchas oportunidades nos hace avanzar, nos hace caminar. Y creo que la valentía del testimonio, la valentía de querer denunciar los hechos, también nos dan como la fuerza para poder impulsar y reencauzar estas discusiones. Entonces, un poco yo voy a hacer referencia específicamente a algunas de las experiencias que se tuvieron dentro del sistema interamericano, experiencias buenas, experiencias malas, pero que al final de cuentas nos dan la posibilidad de lo que decía Araceli en la primera mesa, de cómo de manera creativa poderle dar una resignificación al dolor y al daño causado, que muchas veces, por supuesto, es muy complicado. Entonces, yo empezaría primero diciendo que pues esta región, particularmente México y Centroamérica, es una región que tiene tremendas deudas en materia de derechos humanos, deudas históricas y deudas actuales, ¿no? No es casualidad que Guatemala sea el segundo país con mayor número de sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no es casualidad tampoco que México por primera vez sea el país con mayor número de peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y tampoco es casualidad que hace dos semanas las oficinas de la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidas hayan sido saqueadas y hayan sido, varias personas golpeadas y secuestradas específicamente porque querían robar los archivos de esa asociación en una discusión muy importante que se está dando en El Salvador en relación con, finalmente, la derogación de la amnistía en ese país. Entonces, sin duda alguna, un poco lo que se decía en la mesa anterior, el tema de también los riesgos que conlleva la denuncia, ¿verdad? No nada más en términos de dolor, de poder abrirse y dar testimonios muy, muy dolorosos y muy complicados. Los riesgos que conlleva la denuncia, creo que los estamos viendo y los estamos viviendo en muchos de nuestros países. Bueno, dicho eso, yo diría, digamos, dividiría muy rápidamente mi presentación en tres temas. Y el primero que quisiera abordar con ustedes es, hablando específicamente de la reparación y de el llegar ante el sistema interamericano, que a veces es muy tardado, como todas y todos sabemos, a veces es muy burocrático, nos tarda tiempo, pero lo que yo he visto en varias oportunidades, ya estando particularmente ante la Corte Interamericana, es que la primer forma de reparación, y digamos, lo vimos en la declaración de Italia en el caso Ardenco, pero lo podemos ver en muchos otros casos, es cómo puede reparar o paliar el dar un testimonio ante un órgano o instancia que se considera imparcial, ¿no es cierto? Y retomo un poco lo que, primero, en la Corte Interamericana había víctimas que por primera vez en su vida daban testimonios. Habían pasado los hechos hace 10 años, hace 20 años, y por primera vez llegaban a abrir su corazón para poderle decir a esa instancia, que era una instancia en la que confiaban que podía hacer algo, cómo se podrían abrir y cómo podían dar su testimonio. Y eso me parece que ha sido un tema importantísimo en el caso del sistema interamericano, y que lo vimos en las comisiones de verdad en Perú, y lo vimos en el caso del genocidio y en otros casos tan importantes que se están dando en estos países. Entonces, primero, víctimas que por primera vez en su vida hablaban ante una instancia imparcial, que consideraba como una instancia legítima ante cual valía la pena realmente dar su testimonio, y ese es un tema también importante. Testimonios de violencia sexual específicamente que se dieron primero en cámara, testimonios privados que se dieron ante la Corte Interamericana, un caso contra Guatemala, otro un caso contra Perú, que en principio la Corte Interamericana tuvo un poco el cuidado de también no exponer en demasía a una persona, una mujer que, pues por supuesto, que narraba hechos increíblemente complicados de abuso sexual de las que fue víctima. Pero después hubo un avance, y este avance fue específicamente a solicitud de quienes fueron y quienes sufrieron esos hechos. No es que las organizaciones lo propusimos, no es que la Corte Interamericana lo señaló, sino que fueron Valentina Rosendo Cantú, en el caso de Atenco, Italia misma, a partir de un trabajo muy, muy minucioso con las compañeras del Centro Fue y con las otras denunciantes, y también el caso de Gregoria Herminia Contreras en El Salvador, una niña desaparecida que después fue apropiada por un militar y que por mucho tiempo fue víctima de abuso sexual. Esos dos casos, esos tres casos, dos de ellos ante la Corte Interamericana, no nada más se dio el testimonio, sino que se dio de manera pública el testimonio, con esa fuerza de decir: yo me quiero enfrentar también ante los representantes del Estado que violaron mis derechos humanos, pero también le quiero contar a la sociedad lo que sufrí para que ojalá, y nada más, para que ojalá esos hechos no se vuelvan a repetir y tengan una respuesta adecuada. Entonces, me parece que en términos de testimonio, de reparación, también esos temas, antes de la sentencia de la Corte, antes de la resolución de la Comisión Interamericana, esos son temas que han sido muy importantes en términos de reparación, digamos, de una reparación importante, siempre y cuando, como les digo, se cuide el órgano que retome sus testimonios y, por supuesto, las condiciones en las que se dan los mismos. Un poco retomando lo que se decía en la mesa anterior en varias oportunidades, el Estado negó los hechos, ¿no? El Estado nos dijo que nos estábamos inventando las cosas. Bueno, en el caso de la Corte Interamericana y de la Comisión, me parece que otro de los hechos que han sido muy importantes, de las acciones que han sido muy importantes, ha sido cómo estas dos instancias, que son imparciales, que son independientes, que son expertas en materia de derechos humanos, pueden devolver la verdad a quienes continuamente les dijeron mentirosos, mentirosas, o que simplemente se están inventando las cosas. Lo veo en dos niveles. Primero, en términos del contexto. Muchas veces la Comisión y también, por supuesto, la Corte Interamericana, antes de hablar de los hechos del caso, hacen un recuento del contexto en el que se dieron esos casos. Entonces, la Corte Interamericana dice que en menos de 2 años ocurrieron 626 masacres contra el pueblo maya en Guatemala. ¿Qué significó eso? Que bueno, que hubo 250.000 víctimas civiles en un conflicto armado de 36 años, mínimo, ¿no? Esas son las cifras más conservadoras. O 75.000 víctimas civiles en la guerra de 12 años en El Salvador, con 7.000 desaparecidos ahí, 45.000 desaparecidos en Guate y 5.000 de ellos niños y niñas, por ejemplo. Entonces, eso, el hecho de que la Corte empiece a hablar de genocidio, empiece a hablar de gravísimas de violaciones de derechos humanos, de una política clarísima de desaparecer, masacrar, torturar a las personas, que alguien imparcial lo diga, aparte de que otras instancias seguramente ya lo hayan hecho, le da una fuerza importante de reparación y de conocimiento de la verdad de los hechos, que es muy importante, por supuesto, en estos casos. Cuando la Corte habla de la guerra sucia en México, no es algo menor, o cuando dice que hubo una violencia castrense institucionalizada en el caso de Inés y Valentina, tampoco es un tema a obviar. Cuando habla del paramilitarismo en Colombia, el Estado colombiano en su momento empezó a decir: no se preocupen, que no es necesario que la Corte Interamericana emita una sentencia, yo reconozco los hechos, yo soy súper amable y reconozco los hechos, igual que lo hizo México en varios de los casos al final. ¿Por qué ese reconocimiento de los hechos? No es porque había una voluntad política, democrática, de decir: efectivamente la regamos. Era porque no querían que la Corte Interamericana estableciera en su sentencia todo un contexto, por ejemplo, de paramilitarismo o de grupos parapoliciales y paramilitares en Perú o en Guatemala en su momento. Entonces, el contexto que establece la Corte Interamericana en sus sentencias también es importantísimo, porque también después se vincula con algunas de las reparaciones que ordena la misma Corte. aporte y que ahorita voy a establecer. Bueno, pero el Estado también niega los hechos específicamente de los casos, ¿no? Tita ya los mencionó como, digamos, cómo sufrió el ninguneo de las autoridades, pero me parece que desafortunadamente hay más de un caso en donde el Estado niega directamente los hechos. En el caso de Inés y de Valentina, dos mujeres MEPAS que fueron abusadas por el ejército acá en Guerrero a principios de la década del 2000, en esos casos el Estado decía, estas señoras están inventando que había presencia militar en Guerrero. Se están inventando, o sea, no sabemos de dónde sacan que nosotros estábamos allá acuartelados y por tanto estas señoras llegan con todas esas mentiras de que fueron víctimas de abuso. Y después de la sentencia de la Corte Interamericana, donde la Corte fue bien contundente, todavía presentaron solicitudes de interpretación de las sentencias, precisamente cuestionando los hechos que la Corte Interamericana ya había dado como probados. En el caso de las hermanas González Pérez, víctimas de violencia sexual, igual tres indígenas centrales en junio del 94 en Chiapas, exactamente lo mismo. El Estado mexicano sigue negando que hayan sido víctimas de violencia sexual por parte de militares y año con año sigue diciendo la Comisión Interamericana que la Comisión se pasó de lanza, en buen español, ¿verdad?, al establecer esos hechos en un informe o en una decisión final. Y la Comisión año con año le sigue recordando al Estado mexicano que ya tomó una decisión sobre los hechos y que el Estado tiene una obligación de repararlos. Bueno, pero no son, digamos, hay un caso, específicamente los primeros casos que me tocó litigar ante la Corte, donde el Estado salvadoreño, y fue el primero que llegó a la Corte Interamericana contra El Salvador, dijo que la niña Victoria había inventado que tuvo dos hijas que después estaban desaparecidas. Y como en la guerra en El Salvador, como en otros países, entre otras cosas, desaparecieron los registros civiles, decían, no hay registro de estas dos niñas. Usted, señora, se inventó que tuvo a dos niñas, se las inventó. Entonces, no hay ningún pretexto para que lleguemos a la Corte Interamericana ahora y que usted alegue algo que, por supuesto, no ocurrió. Puede haber muchas otras cosas donde se culpa a las víctimas de los hechos que se cometieron, ¿no es cierto? Porque usted estaba ahí, porque usted ayudaba a los terroristas, ¿no? A los delincuentes terroristas, como les decían en El Salvador, los propios militares, porque usted salió con su novio en el campo algodonero, es que le pasó eso y después las tiraron, las asesinaron y ahí terminó. En muchas oportunidades se culpa a quienes sufrieron gravísimas violaciones de derechos humanos o a sus familiares porque no estaban haciendo lo que tenían que haber hecho. Entonces, otra parte de la sentencia, que es muy importante, es que devuelve esa dignidad y devuelve esa responsabilidad al Estado y a las autoridades que son los últimos responsables de esas gravísimas violaciones de derechos humanos. A Helen Mack le decían, usted se está inventando, en Guatemala se está inventando que el Estado Mayor Presidencial fue el que mató a su hermana, o sea, ¿qué le pasa? Bueno, años después la Corte Interamericana le dio la razón. Entonces, la sentencia misma, en términos de la verdad que dice la sentencia, aunque todavía esperamos la verdad judicial en los países, esperamos otro tipo de verdades, esa verdad es importantísima porque retoma un poco la lucha y la legitimidad que se tiene por parte de muchas personas que pelean contra el Estado y que en muchas oportunidades les dicen ustedes que se inventaron las cosas, ¿verdad? Yo creo que ya volví y ya retomando, que ese es mi último punto, en términos de las reparaciones del sistema interamericano, yo haría como una valoración muy, muy somera. Me parece que lo primero que hay que reconocer de las reparaciones que ha ordenado particularmente la Corte Interamericana es que la construcción de esas reparaciones ha sido específicamente porque hay una instancia o ha habido una instancia que ha sido lo suficientemente sensible para escuchar lo que realmente reivindica a quien ha sufrido las violaciones de derechos humanos. No es que esos jueces inventaron que, bueno, que era importante un acto de reconocimiento de responsabilidad, no es que se inventaron que era importante la verdad, no es que se inventaron que era importante la exhumación de un cuerpo. Es que esos siete jueces y juezas, igual que esos siete comisionados y comisionadas, escucharon y supieron escuchar qué era lo que realmente podría paliar en un caso en particular a una víctima o a un colectivo organizaciones hemos podido lograr escuchar. A veces a nosotros nos parece súper importante y súper padrísimo que le pongamos una agencia del Ministerio Público al lado para que Inés y Valentina, o personas que sufrieron violencia sexual como ellas, pues no tengan que caminar 8 horas diarias para poder presentar su denuncia a la agencia del Ministerio Público más cercana. Pero cuando tú hablas con la comunidad y la comunidad dice, ni más paloma, o sea, eso no es lo que queremos, bueno, entonces es bien importante al final de cuentas entender qué es lo que podría un poco ayudar a reparar esa violación de derechos humanos, que puede que desde la lógica nuestra, ¿no?, bien occidental y bien de organizaciones de escritorio, nos parezca bien interesante, pero cuando hablamos con quienes representamos y a quienes nos debemos, al igual que lo que hace la Corte y la Comisión, nos damos cuenta que, por supuesto, que habrá reparaciones que no pueden repetirse como tortillitas en la tortillería, sino que necesitan tener un sustento específicamente para responder de manera proporcional e integral a las violaciones cometidas en un caso específico. Otro tema que me parece que es muy importante es lo que ya ustedes dijeron, y simplemente es retomarlo. La Corte Interamericana, desde su primer, porque lo dice así la Convención Americana, la Corte dice que los estados deberían, las reparaciones deberían de restituir el estado anterior al que se dieron los hechos, la restitutio in integro, ¿no? Bueno, pues afortunadamente para nosotros, desde el primer caso que le llegó a la Corte entendió pues que en un caso de desaparición forzada no era posible la restitución íntegro y que teníamos que buscar unas formas diferentes a eso. Y a partir de eso es que la Corte Interamericana, cuando ustedes dicen que no se los pueden devolver, que una cicatriz no se borra, digamos, que no hay forma de borrar esas experiencias en términos de daño de familia, de bienes, de los niños, bueno, me parece que ahí la Corte, en las reparaciones que ha venido ordenando, ha sido bastante inteligente al poder reconocer que en la gran mayoría de los casos que llegan ante el sistema interamericano, esa restitución íntegra, pues nomás no se puede, ¿no? ¿Y qué ha dicho la Corte? Particularmente ha hablado específicamente de 3 tipos de reparaciones. Ustedes hacen referencia, y me parece que creo que esa es la, todos y todas tenemos claridad que el dinero no es lo más importante que a todos nos lleva, ¿no es cierto? La Corte ha hablado de un daño material y un daño moral, ¿no? Pero me parece que en términos del daño material también es importante cuando uno ve el simbolismo. Por ejemplo, el daño material, que siempre habla de las ganancias lícitas dejadas de percibir, de cuántos salarios nos perdimos, esto que el otro. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de niños en situación de calle, que el Estado decía, ninguneaba en Guatemala, porque decía que ellos no tenían, ellos nunca trabajaron, entonces, ¿por qué les tenían que dar un salario? Cuando hablamos de un líder guerrillero de la OMPA, donde decían, bueno, este es un guerrillero, ¿por qué le vamos a reconocer un salario? Cuando hablamos de niños y niñas desaparecidas que ni siquiera tenían que trabajar y no les reconocían un salario, en términos de simbolismo, no en términos del dinero, es un tema que se tiene que pelear, ¿no? Es un tema que se tiene que pelear y es un tema que en varios casos se ha peleado por lo que significa el no reconocimiento del Estado de que esas personas eran tan de segunda o de tercera categoría que ni siquiera eran dignas de recibir un salario por parte del Estado. Entonces ahí cobra un sentido el que se pelee el simbolismo, aunque después las víctimas mismas o los familiares donen ese dinero a otras causas, como ha ocurrido en varios de los casos que me tocó representar. En términos de reparaciones, lo que se ha mencionado, las garantías de satisfacción y de no repetición. De satisfacción, el reconocimiento de responsabilidad, la publicación de la sentencia en varios idiomas, los monumentos, las calles, las placas, las semblanzas, los videos y documentales. ¿Por qué la Corte ordenó un documental en el caso de la masacre de Musote, que es, hasta lo que entendemos, la masacre, una de las masacres más grandes cometidas en la historia reciente en América Latina? Más de 1,000 personas asesinadas en menos, digamos, en un tiempo de una semana, incluyendo algunas de las masacres en Guatemala, que hablábamos de pueblos enteros masacrados en varios días. ¿Por qué es importante un documental o un video para esas generaciones, pero también para las próximas generaciones? La restitución de la identidad cuando hay niños y niñas desaparecidas que fueron entregados a otras personas, el regresar a su país de origen, la atención médica y psicológica adecuada, como ya decía Tita, no cualquier atención, el acceso a archivos militares, ¿no? En el caso Radilla estamos peleando que, bueno, si nos dieran acceso a los archivos la verdad en los otros al menos 450 casos desaparecidos en Atoyac. Las exhumaciones y entrega de restos, las bases de datos genéticos, esas como garantías de satisfacción, como garantías de no repetición, el cambio de legislación y políticas. Hace este fin de semana se ajustaron 4 años de la sentencia Radilla y seguimos esperando la modificación del Código de Justicia Militar, entre otras grandes cosas. La capacitación de funcionarios y, ojo, la sensibilización a la sociedad. En varios casos, la Corte Interamericana ha dicho: hay tanta discriminación social y hay tanta legitimación, no nada más los funcionarios actúan así, sino que hay una legitimación social de que ese hecho está permitido. Entonces, ¿cómo se tienen que hacer campañas también de sensibilización, protocolos de investigación? Y termino un poco hablando en el tema específicamente de la justicia como una forma tanto de satisfacción, pero también como una garantía de no repetición. En tanto, avancemos en la justicia. En esa medida, tenemos un mensaje bien potente de decir esos hechos no se pueden repetir. Porque si esos hechos, porque si hay justicia en estos casos, a usted le pasa algo, funcionario o funcionarias, y eso no se puede volver a repetir, ¿verdad? Entonces, creo que en algunos casos, en varias oportunidades, la Corte Interamericana, no es que todas las sentencias se han cumplido de manera maravillosa, pero en el caso Castillo Páez, donde se encontraron los restos de una persona desaparecida, en donde nos acabamos de enterar que en el caso de la masacre de la Cantuta se ha sancionado penalmente a varios militares de alto rango, y junto con ese caso Fabio Santos se extraditó al expresidente Fujimori de Chile, de Perú, donde vemos que Inés Ibáñez se consignaron las averiguaciones previas, donde en el caso Radilla hubo una discusión importante en la Suprema Corte, estamos esperando la justicia, pero hubo una discusión importantísima y donde la UNESCO está diciendo que es un caso a tomar en cuenta, siempre y cuando, me parece lindísimo, recorrer que al final de cuentas esto inició por el tesón de las víctimas y de sus familiares. En el caso de las 2 R's, donde se sancionó penalmente al menos a 5 excaimiles, a 6.000 años de prisión, por una masacre específicamente, y donde en Guatemala se empieza a hablar de una estrategia que usa tanto el Ministerio Público como la Cámara Penal para agarrar varios de los casos y las sentencias de la Corte Interamericana y emitir resoluciones de autoejecutabilidad de las sentencias para que se pudieran sacar los amparos, las prescripciones, los archivos de las investigaciones y que se pudiera avanzar en los diferentes casos. Me parece que esos sumados a algunos visos de justicia interna en los países, hablábamos del caso del genocidio, desapariciones forzadas, Fernando García, Chuatalún, varios casos en donde a nivel interno todavía estamos viendo que hay avances, pequeñitos avances, pero me parece que esos son al final de cuentas lo que hace 10, 20, 30 años impulsó a muchas personas a creer que se podía transformar, como habla la Corte Interamericana, tener reparaciones transformadoras en nuestra sociedad. Entonces, a mí me gustaría simplemente terminar. Hay muchos retos, hay muchísimos retos, hay muchísimo dolor, hay muchísimas deudas, pero me parece que al final de cuentas, creo que con la valentía, con el tesón, con toda esa persistencia que hemos visto, por lo menos yo como defensora y como representante en muchos casos, me parece que eso es lo que nos sigue diciendo que vale la pena, ¿no es cierto? Que vale la pena seguir insistiendo, porque con una cosita que se avance, avanzamos en muchísimas cosas más. Y me gustaría terminar con esa intención esperanzadora, con la ventana sobre la utopía de Galeano, que a mí en lo particular me gusta y que se las quiero compartir, igual seguramente más de una de ustedes la conocen. Dice: ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve entonces la utopía? Para eso sirve, para caminar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, sobre todo por recordarnos que las instancias internacionales, que a veces nos pueden parecer pues, bastante distantes, realmente sí son muy relevantes en la medida en que las propias personas sobrevivientes de violaciones a derechos humanos pues, puedan aprovechar esas instancias, puedan convertir esas instancias en herramientas de su lucha para construir poco a poco la justicia, la reparación y que sí hay algunas señales esperanzadoras en la región. Entonces, ahora voy a ceder la palabra a Paola Martínez. Paola es licenciada en psicología y coordina el programa de género en la organización ECAP en Guatemala. ECAP es el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial. Es una organización que acompaña a cientos de personas, cientos de mujeres sobrevivientes de la violencia del conflicto armado interno. Entre esos casos, el caso de la señora Juana Sales, que ya nos compartió su testimonio. Además, Paola es docente en la Universidad de San Carlos de Guatemala y con especialidad en atención a mujeres. Entonces, nos va a compartir un poco de la experiencia de ECAP. Buenos días a todos y a todas. Es un honor para mí traer la voz de muchas mujeres de mi país que han sobrevivido al conflicto armado interno. Y quisiera empezar compartiendo de dónde vengo para contextualizarlos un poco. Trabajo para una organización que trabaja los derechos humanos en el país de Guatemala y particularmente o inicialmente atendiendo todos los efectos de la violencia política que se genera en el país. ECAP surge después de la firma de la paz en Guatemala en 1996, inicia su trabajo en el 97 y pues seguimos trabajando hasta la fecha. Es una organización eminentemente de psicólogos y psicólogas que trabajamos por la salud mental comunitaria y la reconstrucción de todo lo destruido por el conflicto armado interno en Guatemala. Hoy en día no solo trabajamos los efectos del conflicto armado interno, sino trabajamos todos los efectos que continúa haciendo el sistema estructural o político de nuestro país, reproducido a través de todos sus sistemas, sus organismos, y particularmente pues ECAP no solo atiende a mujeres sobrevivientes de violencia sexual, sino atiende hombres, mujeres y niños que han sobrevivido a la violencia política. Compartirles un poquito que la mirada psicosocial no solo se limita a la atención del trauma que genera cualquier tipo de violencia que se genere contra cualquier ser humano, sino que abarca a la persona como tal, abarca a la familia y abarca el trabajo comunitario. O sea, no es un proceso que se dedique únicamente a atender a las mujeres o a los hombres que pertenecen a nuestros grupos, sino que trabajamos toda una estructura comunitaria porque creemos o partimos de que hubo un trauma psicosocial. Y el trauma psicosocial abarca que particularmente el trauma fue ocurrido en la sociedad. O sea, no solo fue dirigido a una persona, ya doña Juana pues les compartía el contexto de la guerra, contexto de masacres, de desapariciones forzadas, de ejecución extrajudicial, en un contexto de huir de la guerra con miedos. Ella ya contaba, ¿verdad?, cómo se le tapaba la boca a los niños, a los animales, por ejemplo, a los gallos, para que no cantaran, se les enterraban agujas en la cresta o en la parte de acá para que no se oyera su canto. O sea, todo un sistema extremo, adverso, de mucho sufrimiento y de mucho dolor. Las personas inician a hablar después de más de 20 años y específicamente en un contexto de violencia sexual. ¿Cómo demostrar ante un sistema de justicia que se vivió violencia sexual? O sea, las pruebas que pide actualmente el sistema de justicia pues ya no las tenían, pruebas físicas o alteraciones que pudieran haber sufrido las mujeres pues ya no existían, ¿verdad? Cuando después de la firma de la paz, Guatemala ratifica muchos convenios y en esa ratificación de convenios se crea un programa nacional de resarcimiento, porque el día de hoy estamos hablando de la reparación, y pues ya las mujeres pueden hablar de su propia voz que no se puede reparar el daño, que no va a haber en ningún momento algo que pueda suplir el dolor. Partir de que la violencia encerrarlas o darles turnos para que estuvieran a su servicio el tiempo que ellos quisieran. O sea, es algo muy complicado de poder comprender y de poder comprender, máxime, cómo las mujeres han podido sufrir o han podido suplir ese dolor, cómo hasta hoy día ellas pudieron romper el silencio, pudieron armarse de valor y compartir ante la sociedad guatemalteca o a la sociedad, o al mundo, todo el sufrimiento que ellas vivieron durante el conflicto armado interno en Guatemala. Entonces, hablar de violencia sexual no era fácil en un contexto como Guatemala, donde una de las secuelas del trauma era el silencio. Nuestra sociedad es una sociedad muy silenciosa, que no denuncia, que no está acostumbrada a hablar, porque hablar significa sufrir, ser estigmatizado o estigmatizada, y máxime que las mujeres, muchas de ellas, tuvieron hijos productos de la violación. Eso, obviamente, ha generado un estigma muy grande hasta hoy día para ellas y para los hijos. Entonces, los efectos que pudimos encontrar cuando empezamos a trabajar con las mujeres fueron psicológicos, físicos y sociales, ¿verdad? Todos los niveles, ya doña Juana les habla de todos los efectos físicos, y lo podemos encontrar en todas las mujeres que han sufrido violencia sexual en contextos de conflicto armado, en Ruanda, en Bosnia-Herzegovina, en Argentina, en Chile, en Perú, en Guatemala. Todas las mujeres hemos encontrado que tienen los mismos síntomas físicos. Entonces, toda la vida, todas nuestras mujeres, aparte de la atención psicológica que deben tener permanentemente, ellas tienen que tener obligatoriamente una atención médica permanente. Es algo que nuestro Estado no ha podido hacer. Después de los acuerdos de paz, con todo el sistema que se adjuntó a través del Programa Nacional de Resarcimiento, uno de los convenios fue esa parte. Tenemos 5 medidas de reparación que da nuestro Programa Nacional de Resarcimiento a través de los acuerdos de paz, más se ha limitado a que las mujeres sean reparadas económicamente. Y la reparación constituyó más o menos una cantidad de $2,500, más o menos, para contextualizar, recibió cada mujer por haber vivido la violencia sexual. Y empezó todo el tema de estigma para las mujeres, diciendo, bueno, las mujeres están inventando que vivieron violencia sexual para poder acceder a una reparación económica, considerando que Guatemala, pues, ser mujer indígena es un pecado en nuestro país, porque significa ser mujer pobre, ser mujer indígena y, obviamente, por ser mujer. Entonces, estamos triplemente estigmatizadas en nuestro país. Y las mujeres que atendemos, ninguna es analfabeta. Todas son analfabetas, y cuando las encontramos, pues, no podíamos irrumpir su cotidianidad hablando desde nuestro idioma, mestizo, castellano. Ellas todas hablan su idioma materno, ya lo hablaba doña Juana, y entonces tuvimos que buscar la estrategia para poder entrar a trabajar con ellas. Y pues el ECAP pidió tenemos promotoras de salud mental comunitaria que hablan el idioma de las mujeres, y a través de ellas pudimos entrar y ganar su confianza para que ellas pudieran compartir con nosotras todo su sufrimiento. A partir de los acuerdos de paz hemos tenido avances, porque se ratificaron muchos convenios internacionales a favor de las mujeres, y particularmente, pues, se logró, por ejemplo, la CEPREM, que es la Secretaría Presidencial de la Mujer, se logró la DEMI, que es la Defensoría de la Mujer Indígena en nuestro país, que son oficinas que atienden a las mujeres en su idioma, son abogadas, hay psicólogas que atienden a las mujeres en su idioma para atender todos los problemas referentes a la mujer. A nivel local, tenemos las oficinas municipales de la mujer, que atienden y acompañan también todos los procesos de las mujeres. Esto habla de que han habido avances, pero avances, eso no quiere decir que tengamos mejores condiciones hoy en día. Vemos cómo el continuum de la violencia es tan fuerte para las mujeres, y cómo los escenarios han ido cambiando, ¿verdad? Ya no es un conflicto, ya no es un contexto de conflicto armado interno, pero tenemos guerras no declaradas en el país. Ya no nos matan con armas, pero sí nos matan de hambre, ¿verdad? Somos un país eminentemente donde las mujeres y los hogares sobreviven con 8 quetzales, eso habla de $1, que no nos da la opción para poder acceder a los alimentos, por ejemplo, que todos los días necesitamos vivir. Los niños, pues igualmente se siguen muriendo de hambre, como en África, y no logramos reponernos de todo el estigma que se nos ha generado por ser un pueblo eminentemente indígena. El 80% de nuestra población es indígena, se habla en nuestro país 23 idiomas mayas, con una población de 15 millones de habitantes. Entonces, es extremo, el sistema es adverso y pues las condiciones en las que viven las mujeres no son las mejores. Ellas hablaban ya de que no hay forma de reparar el daño, pero nosotras, las organizaciones de derechos humanos y la gente que apoya los procesos de las víctimas, hemos ido buscando conjunto con ellas las medidas que puedan optar a construir un mundo mejor. Dentro de ellas, pues ya la ratificación de todos los convenios, pero vamos al compás de lo que las mujeres van pidiendo. Por ejemplo, la memoria histórica, hablar de memoria histórica para que no se vuelva a repetir lo que ya vivimos. Eso las mujeres lo piden, para que las nuevas generaciones no repitan, no de alguna manera vayan de nuevo repitiendo toda la violencia que se ejerce contra las mujeres. También se va, de alguna manera, con toda la juventud, las mujeres van compartiendo lo que ellas vivieron y todo lo que se vivió en el conflicto armado interno. También tenemos todo el tema de justicia. No nosotros imponemos el tema de buscar justicia, porque si no, ya no es reparador para las mujeres. El tema de justicia no es la parte medular del proceso de las mujeres, sino es, estamos en una fase de justicia de transición, donde todo es complementario para construir un mundo mejor para las mujeres. Entonces, el tema justicia ha sido uno de los temas que ellas han ido buscando, el tema del trabajo en salud, el tema comunitario para la no repetición es un tema muy fuerte, el trabajo con las autoridades municipales y locales para que se vaya de alguna manera sensibilizando el tema de la no violencia contra las mujeres. Hay comunidades en Guatemala donde todavía se vende a las mujeres. Llega un hombre donde dice, a mí me gusta su hija, se la compro. Las cambian por tierras, por animales, por cantidades de dinero. Entonces, vivimos, bueno, tenemos la peor brecha de género en América Latina. Entonces, estamos en unas condiciones bastante desfavorecidas para las mujeres. Pero sí partimos de lo que es reparador para las mujeres. Hoy en día tenemos 3 procesos de justicia. Uno ante la Corte Interamericana, que es la búsqueda de las mujeres por reparación integral, donde está doña Juana y 83 mujeres más. Tenemos el caso Sepúl Zarco, que es ante una corte nacional, que es por esclavitud sexual. Y en enero de este año que viene, pues estamos en un espacio de órdenes de captura para 3 niveles de mando del ejército del Estado de Guatemala, que de alguna manera pues también está implicado Ríos Montt, que es nuestro Hitler en Guatemala. Y tenemos el caso, como también seguimos atendiendo violencia actual por el continuum de la violencia contra las mujeres, compartirles que pues Guatemala hoy, con el gobierno de tránsito que está, tiene un sistema de políticas extractivas. Eso quiere decir que nos deja sin todos los recursos naturales, hay una expropiación de la tierra, una venta de todos los recursos naturales del país, y en ese contexto, nuevamente, como en el conflicto armado interno, solo que conflictos armados internos pequeños, donde hay masacres, en ese contexto, nuevamente volvemos a ver cómo se utiliza la violencia sexual contra las mujeres para desmitigar toda la potencia de los pueblos. Entonces podemos decir que la violencia sexual es utilizada como arma de guerra para aniquilar o para amedrentar o para dañar todo el daño cultural de las comunidades, de los hombres, de los hijos, en fin. Tengo muchas cosas que contar porque son muchas historias, atendemos más de 200 mujeres. Fernando, pero seguimos atendiendo la violencia contra las mujeres y este caso que les estaba contando de las políticas extractivas, tenemos un caso en una corte en Canadá porque quien ejerció violencia contra las mujeres en un contexto de desalojos por tierra, por la lucha por la tierra, derecho a la tierra, nuevamente fueron violentadas sexualmente. Llevamos un caso en una corte en Canadá y el caso ha avanzado por la denuncia de 11 mujeres por violencia sexual. Entonces, tenemos un contexto bastante amenazador donde ser defensor y defensora de derechos humanos también es criminalizado por el país. Somos también perseguidos por eso. Entonces, vivimos en un contexto bastante complicado, bastante conflictivo, donde no sabemos ni para dónde salir. En ese contexto, pues, seguimos luchando por construir un mundo mujer mejor. Y creo que el juicio por genocidio, nunca los guatemaltecos hemos sentido la esperanza tan a flor de piel con el caso genocidio. Creo que nos dio mucha esperanza el hecho de que mujeres al poder hayan permitido abrir toda esta brecha, son una amenaza para el Estado de Guatemala, pero mujeres son las que han permitido abrir la brecha de justicia para muchos guatemaltecos y guatemaltecas que habíamos perdido la esperanza de que todo estaba perdido, de que no se reconociera todo lo vivido por los guatemaltecos y las guatemaltecas, y entonces estamos en ese camino. Les comparto la experiencia desde una mirada psicosocial. Y eso es todo lo que puedo compartirles. Estamos todos juntas trabajando por un mundo mejor y pues sabemos que México está en las mismas condiciones, aunque afuera no se ve todo lo que vive, pero creo que vive en un mundo muy similar al que vivimos en Centroamérica, ¿verdad? Los centroamericanos vivimos guerras no declaradas y pues como muchos somos estigmatizados y estigmatizadas por ser centroamericanos. No es fácil venir a México, por ejemplo. Para nosotros nos costó 3 días poder ir a la embajada, que nos dieran nuestros papeles para poder venir a esta actividad, y agradezco al Centro PRO por habernos invitado a compartir esta experiencia y decirles que no es fácil como mujer trabajar con mujeres, traspasa nuestra identidad. Entonces, el ECAP, como es una organización de psicólogos y psicólogas, también, aparte de trabajar para las víctimas o sobrevivientes, como le querramos llamar, tiene un proceso para quien ayuda a los que ayudan, porque no es fácil estar trabajando con víctimas o sobrevivientes. Es muy duro estar escuchando todo el sistema de tortura que viven nuestros hermanos y hermanas. Entonces, tenemos un programa de quien ayuda a los que ayudan y para poder seguir o continuar en el proceso. Entonces, creo que es uno de los plus del ECAP, son una de las pocas organizaciones que tienen estos procesos. Aparte del camino que tenemos con las víctimas, tenemos un camino propio para poder seguir trabajando con mejores condiciones de vida para la humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paola. Recordando que este evento se organizó precisamente en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de No Violencia contra la Mujer. También recordando que es un evento inspirado en la lucha de un grupo de 11 mujeres denunciantes de tortura sexual como herramienta de represión del Estado, que aquí nos acompaña, que nos dieron la bienvenida y que están recorriendo precisamente este camino de construcción, de reparaciones, de identificar pues cuáles son realmente las acciones que serían reparadoras en este contexto. Entonces, nos sirve muchísimo escuchar del trabajo de ECAP, de esta experiencia construida por las propias mujeres, escuchando a las mujeres para construir un mundo mejor. Muchas gracias. Finalmente, para cerrar esta mesa, nos va a compartir un poco sobre el caso que ya también escuchamos el testimonio en la otra mesa de las compañeras Alberta y Teresa. Nos va a compartir Andrés Díaz, el coordinador del área de defensa integral aquí en el Centro PRO, que es un caso que pues, muy recientemente nos dio un precedente que muestra a la vez algunas de las limitaciones y las posibilidades de reparación en el sistema de justicia mexicano. La cuota de género. Gracias, Steph, Paula, Ale. Y gracias a las compañeras denunciantes de tortura sexual de Atenco por hacernos también esta invitación. Para hablar también de este caso, pero para contextualizarlo un poquito más, en el caso que menciona Stephanie, me gustaría también hacer como algunos puntos que iré desarrollando en la presentación. Bueno, creo que nos queda claro a todas y a todos que México es un país que está sumido en un mar de daños, ¿no?, por violaciones a los derechos humanos, así como han sido también otras experiencias en América Latina, experiencias totalmente lamentables. Y bueno, ceñidos al marco mexicano, pues bueno, hay que reconocerlo, no reconocerlo como una normalidad, no reconocerlo como algo que, pues bueno, es común, sino reconocerlo como una atrocidad que se comete cada día en este país y que se generan por distintas situaciones múltiples violaciones a los derechos humanos en México. Esas violaciones a los derechos humanos tienen que ser reparadas, sin embargo, no es la tónica con la que nos movemos actualmente en el país, no es la tónica que tiene el Estado mexicano. Podríamos recordar que en la reforma del artículo primero de la Constitución se dice que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Bueno, pues no hay muchas leyes que lo establezcan, no hay muchas regularizaciones sobre esta forma de reparación, pero que eso también nos permite en nuestro trabajo, en el acompañamiento con las personas a quienes se les han violado sus derechos, construir también nuevos paradigmas, y creo que estamos un poco en ese momento. Hay que reconocer también que el campo de los derechos humanos y la defensa y protección de los derechos humanos abarca más allá de la legalidad. Y lo digo porque también hay muchas violaciones a los derechos humanos que se disfrazan de legales, que mediante el uso de la ley se cometen violaciones a los derechos humanos, mediante el actuar de las administraciones, mediante la aprobación de leyes, mediante ciertas imposiciones a través de sentencias, también se cometen violaciones a los derechos humanos. Y hay que reconocerlo así, que esta protección, esta exigencia de respeto a los derechos humanos trasciende la ley. Pero por eso también nos vamos a acotar un poco en esta presentación, a decir que mediante el uso de la ley, ¿qué recursos podemos tener? Una reparación de daño en ese sentido siempre va a ser insuficiente, y así creo que ha quedado también expreso en la mesa anterior con Tita, con Juana, con las compañeras Alberto y Teresa. Siempre va a ser insuficiente porque no hay, digamos, una emoción, un sentimiento que pueda ser reparado de la misma manera en la que se le violó a las personas. Y digamos, todo lo que podríamos estar hablando acerca de las reparaciones siempre va a ser quizá calculable, quizá no calculable. Ale compartía algunas experiencias sobre, digamos, algunos montos, algunas visiones sobre cómo se puede, bueno, reparar algún tipo de, dejar de ganar algún salario, etcétera. Pero bueno, hay que entenderlo así. Y hay que entender que también estas reparaciones tendrían que ser de alguna manera más colectivas. No con ello significa desresponsabilizar al Estado, sino que el Estado, al ocasionar todas estas violaciones a los derechos humanos, bueno, también tiene que hacerse cargo de otros métodos, no solamente pecuniarios, al rato igual lo mencionaremos o abarcaremos un poco más, sino otras medidas que ya también han sido expuestas. Entonces, bajo esa premisa, decir que en la reparación del daño tal cual ha sido desarrollada o tal cual existe va a ser insuficiente, bueno, de todas formas no es algo que se debe dejar de hacer, ¿no? No es algo que por esa insuficiencia, digamos, que trasciende el aspecto personal, pues no va a ser algo que no tengamos que ir a recurrir, ir a exigir como un derecho. Bueno, en el caso mexicano, pues bueno, hay que hablar de que no existen tampoco mecanismos adecuados, o bueno, al menos esa ha sido nuestra experiencia, que puede ir cambiando, y sobre todo con esta experiencia de hace una semana que tuvimos. ¿Cuáles son las vías para que se repare el daño en México? Digamos, en conversaciones con otras organizaciones, con otros defensores, defensoras, con otros abogados, con otras personas, pues nos dimos cuenta que se pueden accionar muchas vías para posiblemente obtener una reparación. Digamos, en la vía penal, cuando alguien es víctima, y únicamente estoy hablando en un aspecto teórico, un aspecto, digamos, literal, no en la práctica. En la vía penal, cuando a alguien le cometen un delito, bueno, ya está aparejada la, supuestamente la reparación del daño. Claro que, pues bueno, en la vía de los hechos es algo que muy pocas veces se da. Esa es una de las posibilidades. En la vía civil también hay ciertos daños que se pueden ir reparando, daños morales, por ejemplo, han sido canalizados también por esta vía civil, ¿no? Algo que no es, digamos, meramente cuantificable, pero que mediante algunos criterios a lo largo del tiempo se ha ido desarrollando cierta jurisprudencia. Sin embargo, también queda siempre al arbitrio de los jueces y obviamente de las personas que acuden a esa vía civil, cuánto se pide, cuánto se da. El caso de Alberta y Teresa, como ellas lo comentaron, digamos, haciendo un recuento, bueno, primero señalar que no son solo ellas dos, es también Jacinta Francisco Marcial, a quien también está pendiente el daño, solo que por una cuestión de trámite no se discutió en esta sesión pasada, pero próximamente se va a discutir. Bueno, ellas fueron acusadas injustamente de cometer un delito que no solo no cometieron, sino que no existió. Entonces, pues podríamos hacer como un catálogo de todas las violaciones a los derechos humanos cometidas en su contra, desde los derechos lingüísticos, desde la detención arbitraria, desde que ellas nunca fueron informadas de qué se les acusó, lo comentó Teresa, 4 días después supieron de qué se trataba el delito de secuestro, ni siquiera sabían que existía. Entonces, y sobre todo la constante, ya que el caso ya no nadó de muertito, a eso me refiero con cuando ya se hace una documentación y se empieza a hacer una defensa integral del mismo, pues bueno, parte de ello fue que se comentó en los medios nacionales y bueno, con base en ello también hubo muchos actores que supieron, incluso la CNDH, aquí nomás un breve paréntesis por lo que dijo Teresa hace rato, más bien fue Alberto, la CNDH había cerrado la queja por la detención y ya que 2-3 años después el caso se sonaba más, bueno, la reabrió, quién sabe cómo le hizo, la reabrió y emitió una recomendación, ¿verdad? Entonces, ahí hay muchos daños, la parte testimonial ya fue debidamente abarcada, yo no voy a ahondar más en ello. Creo que fue muy claro lo que dijeron Alberto y lo que dijeron Teresa, lo que en su momento ha dicho Jacinta. Y lo que nosotros veíamos es que muchas de las preguntas que surgieron cuando ellas salen de prisión eran, ¿y qué van a hacer con las personas que las acusaron injustamente? Aquí, bueno, ellas decían, pues bueno, pues ya nada, digo, en un primer momento recuperar la libertad es lo más importante, ¿no? Sin embargo, parte de que este tipo de situaciones, de que este tipo de fabricaciones de delitos se sigan dando es precisamente por la ausencia de muchos controles, incluidos la reparación del daño, que ahí también se puede ver sanciones y justicia contra las personas que han cometido ello. Sin embargo, esto sucede no porque las personas que están fungiendo como servidores públicos, como funcionarios, pues tengan una idea premeditada de lo que van a hacer, sino porque saben que es posible en México, saben que es posible cometer violaciones a los derechos humanos a diestra, siniestra, sin que exista ningún control real. Entonces, la vía que nosotros intentamos fue la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado, puesto que también acusar a los propios agentes federales de investigación que se dijeron secuestrados, pues solamente iba a, digamos, a desviar un problema en una actitud determinada, en un hecho determinado por algún personas, pero no se iba quizá a reconocer el problema que está de fondo, que es la permisión de un Estado para realizar ciertas dinámicas de control como en esta ocasión. Es decir, ellas también se iban a estar enfrentando nuevamente a los agentes federales de investigación, lo cual es una nueva revictimización, ponerlos, digamos, en careos. Los careos, de hecho, fueron también bastante tensos, algo que ordenaron los jueces, que faltaban careos. Y bueno, finalmente, pues bueno, sabemos la actitud, también hablaba Tita de este aspecto, ¿no? La actitud de quienes ostentan relaciones de poder, ¿no? Entonces, finalmente ellos actúan así porque se les permite. Entonces hay que ir en contra de esa estructura que se les permite. En México existe desde el año 2005 la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Es una ley que tiene, digamos, una motivación en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en algunas otras resoluciones interamericanas o de algunos otros órganos. Digamos, es para darle cumplimiento, para darle entrada a todo lo que pueda llegar desde fuera del país. Sin embargo, no hablaba específicamente como de casos penales, pero sí hablaba de una actividad irregular del Estado, de la Administración Pública Federal. ¿Esto qué significa? Que se enfocaría más bien al Poder Ejecutivo, al decir Administración Pública Federal, al Poder Ejecutivo, pero también en el ámbito de la Federación, no en los ámbitos locales. Y la actividad irregular es precisamente pues, lo que permite que exista ese daño. En este caso fue una indebida acusación con base en pruebas falsas. Hay que recordar que el caso de Jacinta, ella obtuvo su libertad por el desistimiento que hizo en su momento la PGR con base en unas pruebas que después fueron utilizadas en contra de Alberta y Teresa, es decir, las mismas pruebas que la propia Procuraduría ya había dicho que no tenían validez, en el caso de Alberta y Teresa las vuelve a utilizar. Entonces, aquí, digamos, no valdría la pena estar diciendo todos los medios de prueba que utilizamos, pero también existieron otras actividades irregulares del Estado. Por ejemplo, la Cámara de Diputados, también, digamos, en un aspecto un poco extraño, le pide a la Procuraduría, digamos, para posicionarse la Cámara de Diputados, le dice, oiga, Procurador, contéstenos cómo se va a reparar el daño para Jacinta, Alberta y Teresa. Claro, ellos sin haber legislado nada de reparación del daño, pero díganos cómo se va a legislar. Entonces, se va a reparar. Lo que dice la Procuraduría a través de uno de sus voceros es que pues ellas salieron, pero por duda razonable, no porque sean inocentes. Es un aspecto también que sigue estando muy presente en el país, esto de la total violación al principio de presunción de inocencia, ¿no? Entonces, también existieron actos posteriores, por ejemplo, la delegada de la PGR en Querétaro cuestionó la sentencia de la Suprema Corte, en la cual les daba la libertad a Alberta y a Teresa, y decía que, pues bueno, como quiera, ellas eran culpables, ¿no? Aunque hayan resuelto lo que quieran. Entonces, bueno, no son, digamos, periodistas, no son gente de la sociedad, no es unas personas que están discutiendo en un café, son servidores públicos, y eso genera también responsabilidades que estamos reclamando y que reclamamos por esta vía de la responsabilidad patrimonial del Estado. Es una vía que permite, o más bien indica, que hay que acudir primeramente hacia la autoridad que te violentó. En ese sentido, la reclamación fue interpuesta en la PGR y después de 2 años la PGR dice que no, que ellos no hicieron nada. A eso me refería con las violaciones a los derechos humanos que se quieren disfrazar de legales. Dicen, pues nosotros tenemos la facultad de acusar, tenemos la facultad de dar una consignación, y tan es así que el juez nos concedió la orden de aprehensión y bueno, ya el desarrollo del juicio es otra cosa, ¿no? Entonces, finalmente, al negar esto, nos vamos al juicio de nulidad y es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, un tribunal en el que, pues bueno, sinceramente no teníamos mucho, mucha mucha experiencia, mucho avance por el tipo de casos que llevamos, se convierte la semana pasada en un tribunal donde también se están decretando medidas de reparación con base en criterios, ¿no? En criterios que vienen también de los tratados internacionales, de la jurisprudencia interamericana. Inclusive aquí, más allá de la reparación, obligan al Estado a dar una disculpa pública. Es un precedente pues, que es también histórico porque no lo habíamos visto en una sentencia en el orden local, es decir, en México, sin que haya, digamos, venido de una sentencia, una obligación del sistema interamericano. Es ya una obligación que se está poniendo a una autoridad para, en los mismos medios en que se les acusó, se haga una disculpa pública. Es parte de una reparación como ellos mismos lo han concebido de esa manera. ¿Qué otras vías hay? Por ejemplo, está la Ley General de Víctimas que recientemente se aprobó. Sin embargo, pues bueno, quienes hemos dado algo de seguimiento, pues sabemos que no ha habido mucha aplicación hasta el momento. Pero en esa ley también, digamos, actúan con el reconocen la reparación en el sentido de la complementariedad, ¿no? Que tiene que haber una reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, bueno, es una ley que todavía está en camino, con muchas trabas, muchas dificultades, pero bueno, que tendría que servir para ello. ¿Y a qué voy con esto de estas vías? A que cualquier vía que sea posible para reparar el daño tendrá que considerar que existieron violaciones a los derechos humanos, por ahí empezábamos. Hay que trascender estas vías y hay que buscar la vía más adecuada. Y en ese sentido, nosotros consideramos como defensores, defensoras de derechos humanos, que responsabilizando al Estado y no a las personas meramente, no en un sentido absoluto, sino en un primer momento, no a las personas que están cometiendo actos, desde el gobierno, pues bueno, responsabilizando al Estado podríamos también desentrañar toda una dinámica que posteriormente tendría que llegar a la responsabilidad subjetiva, a la responsabilidad particular del servidor público. Pero bueno, es algo que también se tiene que ir viendo en otros casos, ¿no? ¿Qué hemos visto en esto, en estos casos, ¿no? ¿Cuál es el temor del Estado finalmente de reconocer y de no reparar? Por una parte, el debilitamiento de su imagen, y lo han dicho en muchas ocasiones, y aunque no lo digan, se sabe. O sea, es un debilitamiento que ellos creen tener frente a la ciudadanía por reconocer que no están cumpliendo y que están violando los derechos humanos. Es uno de los temores del Estado. Otro de los temores es, que lo hemos visto reflejado también en algunas entrevistas o en algunos otros comentarios, una indemnización al por mayor. Si estamos reconociendo que en México existe un mar de daños, pues obviamente si aplicáramos una reparación del daño para todas las personas, el Estado pensaría pues, que se va a quedar en quiebra. Ahora, eso hay que ponerlo en tela de duda, ¿no? El debilitamiento o el aparente debilitamiento económico del Estado es un debilitamiento del Estado en sí, o es más bien un acto de justicia y de soberanía que no empobrece al Estado, sino fortalece a la ciudadanía, fortalece a la población e inclusive a sus instituciones democráticas, ¿no? ¿Qué significaría reparar a todas las personas realmente de los daños causados? Que ahora sí se bajen el sueldo los diputados, que ahora sí se terminen de hacer tanta publicidad y digamos, pues bueno, vamos a realmente evitar hacer nuevos daños porque pues, hay que reparar, ¿no? Entonces, intrínsecamente ahí está esta parte de la medida, de las medidas de no repetición, ¿no? En esto hemos dicho algunas de estas reparaciones. Bueno, lo de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, y también lo comentaba Ale, existen estas dos vías, el daño patrimonial o el daño material y el daño moral, ¿no? Uno puede ser cuantificable pero también con sus limitaciones, puso algunos ejemplos, ¿no? Y el otro, pues bueno, es calculable con criterios que, pues bueno, tampoco se sabe, no se sabe cuánto vale un sentimiento, cuánto vale una emoción, cuánto vale un acto de terror, ¿no? Cuánto vale económicamente hablando. Pero por eso se debe dejar de ver de esa manera. Yo creo que hay algo que como sociedad tendríamos que empezar a ver en la medida en que podamos caminar hacia un país con una costumbre de la reparación del daño, y que tiene que ver con dejar la dicotomía que existe sobre la reparación pecuniaria. Es decir, se sacraliza y se sataniza al dinero como si fuera, digamos, lo único que sea una reparación. No se trata de lograr de tener un enriquecimiento hacia la persona, ni tampoco se trata de quizá rechazarlo porque viene de ciertas partes. El aspecto pecuniario, cuando es visto en esta dicotomía, nuevamente permite que existan tensiones sociales, ¿no? Que es quizá algo que las personas que han tenido reparaciones también lo pueden ver, ¿no? Hace que digamos, bueno, pues te fue bien porque te dañaron, es decir, te convino económicamente que te hayan hecho un daño. Muchas veces se ha cometido también de parte de la sociedad ese tipo de pues, fechorías, ¿no? De ese tipo de aberraciones también de cómo se concibe un daño. Sin embargo, hay que verlo, yo propondría, hay que verlo como una vía de acceso, tanto lo pecuniario como otras de las medidas. Hay que verlo en términos de un acceso, de todo lo que no se pudo la persona lograr por haber estado en este constante daño, que no pudo quizá en términos de acceso a una vida, a bienes materiales, a una propiedad, a cuestiones de educación, por haber sufrido un daño que no le correspondía sufrir, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería una propuesta, verlo en términos de acceso y obviamente verlo en términos de un derecho, ¿no? Un derecho generado por la irresponsabilidad del Estado, que es la responsabilidad objetiva que finalmente tendría, ¿no? Finalmente, aquí también podríamos hacer, hablando de las medidas de reparación, que no solamente o además de este aspecto pecuniario, pues bueno, hemos visto esto de la disculpa pública, que es en sí una medida para que el Estado reconozca frente a la ciudadanía que cometió una violación a los derechos humanos y un compromiso de que se le va a saldar. Hemos tenido en México algunas de estas experiencias, digo, para mí han sido de los momentos más gloriosos que he visto, cuando fue lo de Valentina, cuando fue lo de Inés. Creo que ver esos momentos, pues, a uno le emocionan en demasía. Y pero bueno, no se ciñe solo ahí. La compañera Paula también hablaba de la memoria histórica, ¿no? Y hay ciertos actos que también pueden llevar a esta memoria histórica, y tampoco verla como una cuestión únicamente de relato, de narración, la memoria como un cuento, ¿no? Sino la memoria también como un sentimiento colectivo, un sentimiento general que permita que generaciones a 30, 40 años puedan seguir sintiendo ese daño, no como un daño, digamos, que los haga sufrir, sino como un daño que los haga pensar para no volver a cometer los mismos errores. En ese sentido, hay criterios también de la Corte Interamericana de hacer ciertas actividades para recuperar la memoria, pero bueno, siempre hay que estar creando también nuevas formas, ¿no? Y bueno, pues está también obviamente el caso de la investigación, de la sanción a los responsables. Son medidas también que se tienen que señalar. En ese sentido, podríamos recordar, y también en la tónica que decía Tita, justo en México hace un par de años se iniciaron un programa para indemnizar a todas las víctimas de la Guerra Sucia, o de la guerra de baja intensidad, o del periodo de terrorismo de Estado de los años 70, ¿no? Sobre todo. iniciaron con el estado de Guerrero. Y bueno, es un programa que, digamos, pareciera que es un kit de reparación del daño, que te incluye una indemnización, te incluye una disculpa pública y te incluye pues que se difunda eso en los medios, ¿no? Pero no te incluye la investigación que conllevaría la verdad y a la sanción de los responsables, ¿no? Entonces, nuevamente, cada quien tiene que ver la forma en la que le es más compatible su reparación, digamos. En ese sentido, nosotros no cuestionamos a las personas que se adhieran a ese programa, de ninguna manera. Sin embargo, creemos que el Estado está obligado no solamente a responder con esas reparaciones, sino a la investigación, porque eso va a llevar a la verdad. Digamos, se va a reconocer que se cometieron delitos o crímenes por el Estado, pero en general, ¿no? Eso es lo que hace este tipo de reparaciones, que ahí sí, categóricamente, son totalmente insuficientes, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, recordábamos con este caso de la semana pasada, con el de Alberta y Teresa, y que insisto, el de Jacinta también se verá en algunas semanas, todavía no hay fecha, pero les haremos llegar la información, recordando que siendo uno de los momentos en los que como defensores y defensoras de derechos humanos pues vemos que hay como un cierre, un ciclo, o bueno, no un cierre meramente, sino como un avance, ¿no? O sea, recordar desde que Alberta y Teresa estaban en prisión, bueno, nació la niña de Teresa, Jazmín, recordar todos los momentos también de agresiones por parte del Estado, recordar su libertad, su reincorporación al pueblo, que ha sido muy, muy, muy complicada, muy difícil, y ahora ver también que pues bueno, se le está imponiendo a la PGR que exista estos daños, pues bueno, que exista esta reparación del daño. Pues bueno, únicamente compartía con una compañera de aquí del centro, pues bueno, que lo categórico, finalmente, aunque sea muy difícil siempre vencer al gobierno, vencer al Estado, lo categórico es que sí existe esa posibilidad de doblegar. Entonces, finalmente, si vamos entre todos como sociedad avanzando a una cultura de reparación del daño, pues bueno, podríamos también verlo reflejado en la ausencia de posteriores violaciones a los derechos humanos, aunque sea quizá algo utópico, como compartía Ale, pero bueno, pues esa es la lucha. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Vamos a abrir entonces otra ronda de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, así el panelista. Y hasta que los padres. Y de lo que dice la compañera, pues todavía no está el engrose de la sentencia, pero cuando lo tengamos, pues lo haremos hacer llegar de alguna forma, entonces para que estén pendientes ahí de la información del proceso. Yo, muy brevemente también por lo que dijo Tita, que yo creo que nadie se esperaba que después de tener una sentencia empezara otra etapa adicional, ¿no? En cualquier caso, o sea, como que está bien bonita la sentencia, la corte ya dijo todas estas cosas, ¿qué más? O sea, le toca al Estado cumplir, ¿no? Nadie se esperaba, no nada más en términos del sistema interamericano, me parece que en el cumplimiento de otras sentencias es uno de los retos más importantes que hay en nuestros países. Yo creo que específicamente el acto de reconocimiento, y creo que ahí es un tema también de aprendizaje nuestro como organizaciones, hay veces que la Corte Interamericana es muy clara en la medida de reparación, ¿no? Tiene que modificar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, punto, no hay cómo, si quiere hacer algo más, todo bien, pues. Pero hay veces que dice, tiene que hacer el acto de reconocimiento de responsabilidad. Pone un plazo, un año, no dice quién tiene que estar, pero sí hay veces donde dice qué tiene que pasar. El acto se tiene que consensuar con las víctimas, tiene que, ¿no? Y hay otras cosas que deja de manera muy gris. Y a mí me parece que en tanto nosotros como organizaciones nos coordinemos lo mejor que se pueda en otros casos, es mucho mejor. Porque, ¿qué pasa? A veces el Estado agarra, pues, ¿qué va a agarrar? El estándar más bajo. No va a agarrar el estándar de Inés y de Vale, no va a agarrar el estándar de que el presidente de la República en Guatemala pidió disculpas. Va a decir, ah, no. Acá el secretario, bueno, un director de Derechos Humanos de la SEDENA en algún momento dio disculpas públicas, entonces ese es mi estándar, ¿no? Entonces yo creo que en términos de aprendizaje, en esas cosas, vale la pena que como organizaciones también tengamos como la claridad y sigamos peleando ante la Corte. En más de una oportunidad, aunque en este caso la Corte de manera muy desafortunada dio por cumplida esa medida de reparación, en más de una oportunidad se han tenido que rehacer actos de reconocimiento de responsabilidad. En un caso de una desaparición forzada en Panamá, lo volvieron a hacer. Al final el presidente Martinelli tuvo que pedir disculpas a la familia de Leodoro Portugal. En el caso de las hermanas Serrano Cruz contra El Salvador, lo tuvieron que volver a hacer precisamente porque es eso. Una medida de satisfacción tiene que realmente servir para los familiares y para las víctimas. Y si eso es una patada en el hígado, pues claramente no cumple el objetivo con el que fue planteado, ¿no? Y yo creo que específicamente en lo que decía Tita, me parece que como aprendizaje, me parece maravillosa la experiencia del PRO y tener acá las compañeras de Guate también. Yo creo que como mexicanos también tenemos que voltear a ver a otras experiencias bien bonitas, o sea, bien bonitas en términos de memoria histórica que se han hecho en otros países nuestros y que desafortunadamente no hemos volteado a ver. O sea, lo que los chapines y las chapinas han hecho en muchas cosas, lo que los guatemaltecos han hecho, y nos bajamos para otros lados, ha sido cosas bien interesantes que ni siquiera es que tenemos que rehacer la rueda, es voltear humildemente a lo que desafortunadamente, por una situación bien complicada en otros países, se ha logrado, y cómo podemos revertir, cómo podemos reproducir esas cosas en nuestros países, ¿no? Y cómo se han hecho en muchas cosas bien interesantes en memoria histórica, y que nosotros pensamos de manera muy soberbia, porque somos los mexicanos y los centroamericanos siempre son inferiores, ¿verdad? ¿cómo no tenemos la humildad de voltear a ver lo que se ha hecho en otros países y que seguramente es simplemente copiar, pegar, poner en el contexto, porque somos al final de cuentas Mesoamérica, ¿no? Somos una región que comparte muchísima cultura y muchísimas desafortunadas violaciones de derechos humanos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues en ese caso, muchas gracias a todos y a todas por su asistencia. Esperamos que la discusión les haya servido, que haya provocado reflexiones y que haya aportado muchos elementos para esta discusión, pues que sigue, obviamente. Entonces, muchas gracias.